Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Dicen que el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Sin embargo, en este caso parece todo lo contrario, y es que el olvido, el avance social, la propia naturaleza, el ser humano y una serie de adversidades más están haciendo que el pasado escrito en el desierto de las pampas de Jumana en forma de líneas esté desapareciendo para no repetirse jamás. Quizás muchos no seamos conscientes de lo que está ocurriendo allí, pero hace unos días nuestro invitado de hoy me comentaba del peligro real que existe de perder para siempre estas reconocidas líneas. Es por eso que esta semana hemos querido contactar con él para hablar nuevamente de este impresionante emplazamiento ubicado en Perú e intentar ayudar en todo aquello que nos fuese posible. Esta semana nuestro tren de lo insólito viaja a uno de los lugares más enigmáticos del mundo, de la mano de Carlos Hermida, con el que conoceremos su ultimátum para salvaguardar las líneas de Nazca. ¡Comenzamos! Las líneas de Nazca son, hoy por hoy, uno de los grandes tesoros arqueológicos que posee la humanidad. Declaradas patrimonio por la UNESCO, siguen siendo un misterio para la arqueología que aún hoy no ha sido resuelto y que debe seguir estudiándose en profundidad. A pesar de su importancia y de las altas multas que son impuestas a quienes las dañan, están siendo borradas por diferentes causas y motivos, a no ser que podamos llegar a una solución. En estos últimos 10 años, la destrucción de las líneas se ha incrementado, pues la actividad en las zonas es mucho mayor. Entendiendo que son las líneas de Nazca y comprendiendo a qué peligro se enfrentan, se deduce la urgente necesidad de crear un plan para salvaguardar este importante patrimonio de la humanidad. Puesto que los problemas de la zona son numerosos y las posibles soluciones a dichos problemas no son sencillas, la respuesta que ofreceremos para salvaguardar las líneas tampoco debe serlo. Y es por eso que hoy daremos un ultimátum por Nazca. La propuesta definitiva para salvar las líneas. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran, una edición especial en la que nos vamos de viaje, nada más y nada menos que a Nazca, que es un sitio del que hemos hablado en muchas ocasiones, y dejamos atrás esta semana que hemos tenido un poco loca con este chifre que nos ha traído tanto de cabeza. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vaya viajecito, nos vamos a pegar a ver si podemos ver todavía estas líneas de Nazca. Sí, la verdad es que a mí me hace mucho pensar, sobre todo el trabajo de Carlos Hermida, nuestro invitado esta noche, que realmente está llevando a cabo una gran labor para que no desaparezcan este conjunto tan enigmático y que siempre está rodeado de muchísimas hipótesis al respecto de su origen, ¿no? Pero más allá de esto, creo que la intro lo ha explicado muy bien y realmente está en peligro esto que es tan importante y que no nos damos cuenta ni somos conscientes de ello, y quizá el día que se pierdan para siempre, entonces nos llevaremos las manos a la cabeza. Yo creo que debemos intentar hacer todo lo posible para que esto no ocurra, igual que se cuida las pirámides en Egipto, las pirámides de México, Chichen Itza, y etcétera. Deberíamos de cuidar esto también. Y bueno, aquí influyen muchísimos factores que Carlos nos va a explicar esta noche, pero que espero que no queden en saco roto y todos seamos conscientes y hagamos una introspección, que qué podríamos hacer al respecto, más allá de una cuestión política. Y con nosotros está aquí también Mario Ortega, que sé que es un tema que te gusta, este de las líneas, porque junta también la historia con los extraterrestres y tema ovnis también. Exactamente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, la verdad que sí. Ante todo, felicitar a Carlos y a su equipo por esta labor tan encomiable, ¿no? Yo creo que estas cosas, independientemente de que sea considerada patrimonio de la humanidad o no, creo que todo lo que forma parte de nuestra historia debería ser preservado, ¿vale? Aunque sea cualquier vestigio, cualquier cosa, por pequeña que sea, porque son eso que nos delata como seres humanos, ¿no? Nuestra vida, ¿no? El antes, el ahora, todo. O sea, es algo que deberíamos, ya por respeto mutuo, ya, y los propios países, es algo que ya de por sí, por naturaleza propia, ya deberían preservar. Ya ni teníamos que estar discutiendo si sí, si no y demás. Pero desgraciadamente hay muchos intereses, hay muchas cosas que quedan enterradas para dar paso a los intereses económicos, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, en sí es un enigma muy grande el de las líneas de Nazca. Y me llama mucho la atención porque precisamente yo de pequeño, no sé, tendría 8 o 9 años, uno de los primeros programas que se me quedó grabado de cuando Jiménez del Oso hacía Más Allá en los años 70, precisamente fue el de las líneas de Nazca, en el que se hablaba de esas imágenes o símbolos que a lo mejor estaban puestos allí para que los dioses los vieran, o se especulaba con que eran pistas de aterrizaje para naves y demás, ¿no? Y siempre se me quedó aquí imagen latente, ¿no? Y vamos, cuando tocamos el tema de Nazca, siempre me hace revivir aquellos instantes de niñez. Y también nos acompaña, como cada semana, nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez, que yo creo que tendrá algo que decir aquí, porque tema arqueología, líneas, historia. Muy bien. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todo el equipo. La verdad es que, fíjate, yo creo que estamos escuchando una música de fondo que parece un poquito como ese reloj, ¿no? Y parece claro que Carlos Hermida nos va a decir esta noche que la cuenta atrás sigue su curso en Nazca para que el olvido y la destrucción lleguen a ese saber, a esos conocimientos, esas líneas de ese pasado, ¿no? Y es triste porque es que no solo ocurre en Nazca, ¿no? Sin ir más lejos, aquí en España, en Cataluña, pues tenemos grandes yacimientos totalmente olvidados. Y nosotros podemos, claro, choca el decir, hay población que lo está pasando mal, y cuando chocan sus intereses entre poder comer una familia o poder conservar ese pasado, que ese pasado es de todos, ni siquiera de nosotros, de nuestra generación, ¿no? Es de la humanidad, también del futuro, del pasado, es de todos. Pero claro, ¿qué vale más? ¿Que esa familia pueda comer o salvar esas piedras, como algunos le llaman? Yo creo que la solución está en que esas piedras puedan dar de comer a esa familia, como ocurre, por ejemplo, en Egipto. Y queremos pedir disculpas porque hoy nuestro compañero Luis Silva pues no ha podido venir y nos manda un saludo a todos, y en especial en estos temas que sabéis que le gusta mucho. Y también queríamos decir que nuestro compañero Carlos Ford, que tenía que hacer hoy esa sección de Conociendo el Arte, en la que iba a descubrir qué es el agua, iba a hablarnos de esa intro que tiene de David Foster Wallace, escritor que, entre otras cosas, se formulaba esa pregunta de qué es el agua y esos peces que algunos tienen tan intrigados, pues lo emplazamos a la semana que viene, porque hoy no puede venir. Así que lo que haremos, que seguramente nos quedará poco tiempo, porque con total seguridad lo de Nazca nos va a ocupar mucho, es hablar un poquito, unos minutos, sobre este fin de semana pasado que ha estado la Feria del Magic y algunos compañeros habéis estado por allí, así que comentarán los aspectos y algunas ponencias y bueno, lo que queráis comentar, así pues dejamos caer el tema y también saludamos a Ana Torralba, que está al mando del sonido, nos hace gestos con la mano y es la capitana de este equipo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y si te parece vamos a llamar a Carlos Hermida para hablar de este ultimátum por Nazca. Carlos Hermida es ingeniero civil y director del proyecto Salvar Nazca. Sus inquietudes personales le han llevado a investigar las conocidas líneas que se encuentran en la pampa de Jumana, utilizando los más modernos métodos de medición. Durante años, su investigación ha reportado algunas más que interesantes conclusiones y asegura que aquellas líneas son, entre otras cosas, el mayor plano que hayamos conocido jamás. También es autor del libro Involución, en el que nos habla de la posibilidad de que una sociedad ya desaparecida hubiese habitado nuestra Tierra mucho antes de lo que se dice oficialmente. En la actualidad se adentra en un nuevo proyecto con un objetivo fijado, salvar Nazca. Y es que el emplazamiento corre auténtico peligro. Y es por ello que Carlos nos presentará hoy su nuevo proyecto llamado Ultimátum por Nazca. La propuesta definitiva para salvar las líneas. Y como no podía ser de otra manera, es un placer para nosotros que esté aquí con nosotros Carlos Hermida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí, que ya es la tercera o cuarta vez que participas en el programa. En alguna ocasión hemos hablado de Nazca y en otras también de esa involución, ¿no? Sí, hemos hablado de la involución porque una cosa conllevaba a la otra. Y entonces, cuando hablabas de la línea de Nazca y de esa tecnología que parecía tener, irremediablemente teníamos que ir y acudir al tema de la involución o tema de los extraterrestres, también puede ser, ¿no?, para otros. Por lo tanto, estamos hablando de una arqueología prohibida que evidentemente nos hizo hablar de bastantes cosas en este grupito. Carlos, aunque como decimos hemos comentado qué son las líneas, yo doy por hecho que hay gente que nos escucha nuevos o gente joven que quizás no ha escuchado nunca hablar de ellas, y a mí no me importa volver a repetir temas pasados, pero te tengo que preguntar para que la gente que no lo sepa, y además tú eres un experto en ellas, ¿qué son las líneas de Nazca? Bueno, gracias por lo de experto y por todo lo que habéis dicho antes, pero bueno, no creo merecerlo tanto. Y lo que son las líneas de Nazca es una gran pregunta, porque las líneas de Nazca son, para que la gente que no sabe absolutamente nada de las líneas de Nazca, pues le comento, son unas líneas que existen en Perú, grabadas en el desierto, en la misma tierra, donde, bueno, se marcan de una manera muy especial, que es que hay dos pátinas, dos capas en el suelo, y una más oscura, que es la que está arriba, y otra que es más clara, que es la que está abajo. Ellos lo único que hacen es separar los guijarros más oscuros y hacen una línea blanca. Lo que pasa es que, claro, ahí es donde empiezan los misterios. En esta zona de Perú es inmensa, son unos 2.500 kilómetros cuadrados de extensión o más, y tenemos rectas kilométricas, tenemos triángulos gigantescos que son más bien flechas, es un triángulo, ¿no?, con una punta. En este caso son de un kilómetro y medio por 450 de ancho, son espectaculares, y luego están unas figuras repartidas por todo ese enjambre de flechas y de líneas que no sabemos a qué vienen, sobre todo desde el pasado más remoto, y están repartidas esas figuras o esos símbolos pues por toda esa geografía terrestre. En este caso hay pues figuras de monos, figuras de araña, figuras de alcatraz, colibrí, y vamos al orden de ciento y pico, por lo menos ya registradas por nosotros, que luego, bueno, ya explicaremos qué somos nosotros, por supuesto. Que comentar esto de los guijarros. Tenía entendido que, por lo visto, o sea, tienen una capacidad que durante el día está dando la, o sea, plena luz solar, ¿no? Y por lo visto conservan el calor, creando como una capa que hace que, vamos, que lo que son los vientos nocturnos y tal, no le afecten, ¿no? O sea, de manera que esas líneas no se desdibujen, aparte de que es una zona que no es muy rica en lluvias, que digamos. Efectivamente, es que ahí tenemos un dato muy importante. Podemos pensar, o lo pusieron ahí por coincidencia, o lo pusieron ahí a propósito, pensando precisamente en esto que tú me cuentas. Es decir, que a 30 centímetros, 40, 50 centímetros, hasta esa altura, hay una capa que cuando se acumula la luz solar y se concentra en las piedras de este lugar, pues genera una capa de una diferente temperatura a la que hay arriba. Y eso lo que hace es que separar el viento de arriba del viento de abajo, con lo cual con lo que se consigue, de suerte o a propósito, vuelvo a repetir, es que no se borren las líneas durante milenios. Y es una característica que, aparte de esta característica especial, también es un desierto, también es gigantesco, con lo cual pues es evidente que no se va a desmoronar tan rápido, y que por encima pues tiene todo unas condiciones que permite que esto dure durante mucho tiempo. El tema es si esta gente lo hizo a propósito o, en este caso, lo hicieron ahí y les quedó pues de suerte, ¿no? Y cronológicamente, más o menos, ¿en qué periodización podríamos encontrar estas líneas de Nazca? Y si todas se remontan a la antigüedad, o incluso hoy día se dice que algunas son hechas actualmente, digamos, para buscar al turista. Claro, es que, vamos a ver, aquí hay dos temas. Primero, podríamos hablar de cuándo se hicieron, es decir, quiénes las hizo. Las hicieron un pueblo quizás que se llamaba los Nazca, que vivieron entre el 600 antes de Cristo y el 700 después de Cristo. ¿Cómo datamos esas líneas para saber exactamente qué edad tienen? Nosotros podemos saber qué edad tiene una roca, quizás se rompió y se talló una roca. Podemos saber pues en qué año se clavó una estaca en la tierra, pero en realidad la línea no sabemos si se hizo mucho antes. Por lo tanto, nosotros no sabemos exactamente qué fecha tienen. Otro tema es que pudo haber sido alguna obra hecha a lo largo del tiempo, es decir, por diferentes civilizaciones que fueron poniendo línea sobre línea, y por eso tenemos este tremendo enjambre de líneas. Esa es una explicación que debatimos con algunos arqueólogos y por encima de la zona, ¿no? Ellos nos dicen algunos esto, y nosotros les hemos dicho lo contrario. Les hemos dicho que estos diseños pertenecen a un mismo conjunto, a una obra que se planificó en conjunto, donde todos sus elementos pertenecen a un único plano. Y cada uno de esos elementos tienen una función en concreto. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿En qué nos basamos? Bueno, pues no estamos locos. Nosotros lo decimos porque existe una exactitud y una pulcritud, a ver si me explico correctamente, una pulcritud tremenda, una exactitud desorbitada en un diseño perfecto, donde se nota, según la ingeniería, porque nosotros estamos más bien del lado de la ingeniería, según la ingeniería se nota perfectamente que cada elemento está hecho en el mismo momento y que se juntó dentro de un mismo diagrama, dentro de un mismo dibujo, porque todo está muy bien plantado, no es cualquier cosa, ¿no? No, es un diseño tremendamente complejo que hoy la ingeniería puede interpretar porque nosotros sabemos hacerlo. Antes quizás no podríamos. Carlos, tú lideras, bueno, eres director de un proyecto llamado Salvar Nazca, en el que, entre otras cosas, habéis hecho un estudio que es muy interesante, que yo creo que mejor que te dejo explicar a ti, que ya hablamos en aquella ocasión, que era que podría ser una especie de plano. Sí, bueno, voy a separarlo. Primero está la teoría del plano, que es mi punto de vista, y luego está el proyecto Salvar Nazca, que es mío y de otra gente, no solo mío, ¿no? Entonces, el proyecto, perdón, primero empezamos el estudio. Yo todo esto lo empecé cuando hice el estudio, porque estaba escribiendo un libro que se llama Involución y que iba de esto, ¿no?, de pirámides y de todo esto. Y cuando en el libro incluso los personajes llegan a Nazca, descubren pues que hay una tecnología tremenda en el pasado, ¿no?, para ejemplificar pues un poco esa tecnología anacrónica que existe, que bueno, que no se sabe si eran extraterrestres o era una civilización perdida, ¿no? En esas cosas estábamos. Y claro, cuando llego a Nazca, yo me pongo a estudiarlo personalmente para poder hacer el vídeo, alucino. Alucino porque yo lo veo desde el punto de vista de la ingeniería, y lo que veo en Nazca es impresionante. Nunca había visto cosa igual. En ingeniería nunca había visto cosa igual. La pulcritud que estaba hablando, la exactitud que estaba hablando, todo esto, la relación que había unos elementos con otros, eso era muy importante. Pero es que además tenemos que sumarle la magnitud de la obra. Estamos hablando de un plano de 2.500 kilómetros cuadrados, que se hizo, pues no, hombre, el mismo día todo. O sea, en un día no se hizo todo, evidentemente. Es una obra que se va haciendo y se va completando, pero con unos planos detallados. Exige que haya una planificación previa, y una planificación previa bastante, bastante exacta. Por lo menos te digo que en los, por ejemplo, hay zonas diferentes, hay agrupaciones de geometrías distintas y diferenciadas que podrían haber sido hechas en épocas distintas, porque claro, evidentemente llevó tiempo hacer una, después se pueden hacer la otra, pero vamos, todo dentro de un mismo plano. Como por ejemplo lo que se dice de la Gran Pirámide ahora, ¿no?, que no se hizo primero una pirámide, otra, no. La teoría ahora de Robert Bobal, por ejemplo, es que se hizo todo en un mismo proyecto, todo dentro de un mismo proyecto de obra, en el cual pues tuvieron que haber unos ingenieros, tuvieron que haber unos arquitectos, tuvieron que haber unos planos y unos jefes de obra y, claro, evidentemente, toda una logística para poder hacer tremenda obra, ya me entendéis. Entonces, ese es el tema, no me quiero extender mucho. Sí, en la teoría del plano, en este caso, cuando empezamos a hacer cálculos, nos dimos cuenta que daban las costas del mundo. Y oye, es mucha coincidencia que te dé una, que te dé dos, que te dé tres, pero hombre, que hicimos cientos, las publicamos incluso, y da a la costa. No sé por qué da a la costa, pero sabemos que haciendo este cálculo con estas escalas, en la dirección que marca la línea, seguimos la orientación que nos da la flecha, hacemos una multiplicación de una escala que hay ahí impuesta. Según la ingeniería, no hay ningún problema para entenderlo. Luego se hace la multiplicación y te da la costa. Oye, y nos quedamos así, hombre, pues esto está dibujando el plano del mundo. Que eres partidario de, bueno, de apostar porque sea una civilización de aquí terrena, ¿no? Pero no sé, ¿te has planteado la posibilidad, ¿no?, de alguna posible intervención por parte externa? Hombre, a ver, yo una vez se lo dije por teléfono a Enrique de Vicente, ¿no?, que me preguntó, oye, pero tú, después de contarle todo esto, no toda la película que os acabo de contar, y sobre todo lo del proyecto Salvar Nazca, que no conté, él me dice, oye, pero entre tú y yo, ¿hay algo de extraterrestre? ¿No? Y porque a él, sabes que le gusta más lo del tema de extraterrestres. Y yo le dije, mira, como persona que ha estado trabajando toda la vida para ingeniería, te puedo asegurar que aquí hay una tecnología increíble, ¿vale? Que nosotros alucinamos y lo estamos diseñando y todo esto, y estamos alucinando. Nos da además unos datos que podemos interpretar, pero solo podemos interpretar porque sabemos, no porque vamos, que seamos indígenas, no, nosotros sabemos de ingeniería y te estamos diciendo que aquí hay algo impresionante. Y bueno, esa es la respuesta que yo le di. Yo le dije, no puedo saber si son extraterrestres los que han hecho esto. Aunque, por otro lado, te digo, cuando tú estás examinando los planos, a veces, te lo juro, que parece como que hubiese una especie de grafo o de lápiz gigantesco haciendo una línea perfecta, ¿no? Como si alguien lo hubiese diseñado hasta por láser, ¿no? O sea, es una perfección que yo no entiendo cómo lo hicieron a mano, esa perfección. Porque además queda como cuando vosotros, imaginaos un bote de mantequilla, ¿no? Y vosotros cogéis una regla y le pasáis, pues no sé, le pasáis recto pues el cuchillo, así, ¡zas! Y queda la hendidura, ¿no? Y queda la hendidura tal cual, ¿no? Como que ha pasado algo y ha escarbado recto todo. Pues queda así. Y entonces, hombre, si te comento, si lo hicieron extraterrestres, hombre, a veces parece, no lo creo, pero a veces parece. Carlos, a ras del suelo, una vez que estás allí ante estos dibujos, ¿qué se puede observar para los oyentes que no lo sepan? Porque cuando mejor pueden observarse es desde el cielo a una cierta altura. Sí, es una altura mínima de unos 300 a 400 metros. Y es una altura máxima, el techo, a unos 1.200, 1.500, incluso 2.000 metros. ¿Y por qué digo 1.200, 1.500? Mira, pues porque aquí, como dije antes, hay muchísimos elementos. Están las figuras, están las flechas o los triángulos, y están, aunque sea un triángulo recortado, lo llamamos triángulo igual, es decir, en este caso es un polígono, y están las líneas rectas. Las líneas rectas son lo que más marcado está. Luego está menos marcado el polígono, y luego las figuras, que son lo que menos marcado está, son más finitas. Entonces, cuando te alejas mucho, dejas de ver ya las figuras, después dejas de ver las flechas, y después, como siguiendo avanzando, o sea, siguiendo elevándote, pues ya no ves nada. Por lo tanto, claro, hay que estar en una altura mínima para verlo todo. Sí, Carlos, has comentado un poquito que quizás esto obedece a un programa predeterminado, ¿no? Por lo tanto, quizás existe en algún lugar en el que todo esto a escala menor está representado. Mi pregunta es, ¿dónde podrías buscar y en qué soporte podríamos buscar este programa a escala menor allí en Nazca o en Perú? Tú, yo creo que ya sé por dónde vas. Tú me estás hablando de las piedras de Ica, ¿no? ¿O no? De otra cosa. Simplemente es que, claro, si obedece todo un plan predeterminado, primeramente han tenido que hacer, pues, a escala menor, un plano. Claro, ese plano. Lo más probable es que ya ni exista. Los planos, por regla general, por comodidad, no se hacen en piedra. Los planos se tienen que mover, se tienen que copiar y se tienen que hacer fáciles de llevar encima. Por lo tanto, si un ingeniero de aquellas épocas hizo un plano, lo hizo o en papel o en papiro o lo que tú quieras, o en un telar que sabe Dios dónde está ahora. Bueno, en Egipto se han encontrado papiros, y más en aquellas, con aquel clima, quizás algún día se puede descubrir algo. Pero ahora, yo creo que con las excavaciones que están haciendo en Kawachi, yo te digo que el día menos pensado encontramos un telar. Yo me espero un telar, la verdad, no me espero un plano, me espero un telar, porque era el estilo que tenía la gente de allí. Pero vamos, que no me extrañaría nada que un día apareciesen. Bueno, incluso existe una vasija que fue encontrada en Bolivia, en el Titicaca, creo, que en este caso tenían unas figuras muy parecidas a las de Nazca. Y hay unas en concreto que os podría señalar en foto, que esas son calcadas a los polígonos que hay en Nazca y a la manera en que se unen con las líneas, que a mí de verdad me dejó blanco. Dije, no, esto no se parece al principio y tal, muy escéptico. Pero luego empecé a verlo y vi unas cuantas que dije, hombre, pero es que esto es lo que estoy haciendo yo aquí. Por lo tanto, sí, tiene que haberlo. te digo yo que un día vamos a encontrarlo. Yo creo fielmente que un día encontraremos un soporte más pequeñito, evidentemente, que Nazca, y donde haya estado representado y la gente pudiese pues poder trabajar sobre todo con ello, ¿no? Eso sería fabuloso, Carlos. Y ya que has mencionado lo de las piedras de Ica, ¿qué relación pueden tener con todo esto de las líneas de Nazca, ya que las han mencionado? Hombre, a mí cuando me dijeron lo de Francisco Usulla, cuando me dijeron lo de, vamos, que eran falsas, ¿no? Que las hacían este señor y que tal. Bueno, primero no me creo que las haga todas este señor, que sea una máquina de hacer piedras, porque para hacer todo eso hay algunas que de verdad que son impresionantes y que yo creo que esas son de verdad. Luego, que culturalmente hayan ido copiando el bueno, pero yo creo que a lo mejor esas piedras las hicieron desde hace mucho tiempo. Pero es que las que hicieron así, con un relieve muy complejo, lo que se puede ver, no sé si yo, si es tan polémico o no. Lo que es polémico es lo que aparecen en estas piedras, que sí que parecen falsas. Con lo cual, en esa historia, hombre, yo me quedé un poco decepcionado. Yo quería que fuese así, porque es que hay una piedra que aparece en el mapa del mundo y aparecen diferentes simbolitos en cada zona del mundo. Con lo cual, si esa piedra fuese de verdad, significaría que lo de la teoría del mayor plano del mundo, que hay en Nazca, justo al lado, donde se encontraron las piedras de Ica, porque es la provincia de Ica, ¿no? Es todo Nazca. La línea de Nazca, para que la gente lo entienda, no es Nazca, es Ica. Son las líneas de Ica, pero es una provincia, hay varias poblaciones, está Estudiantes, está Changuilla, está Palpa, por lo tanto no es Nazca solo, es Nazca todas estas. Pero esto está todo dentro de una provincia, y esa provincia es Ica. Y ya te digo, las piedras son de allí, encajaría todo a la perfección, pero claro, como no lo sabemos, pues yo me quedé un poco decepcionado, por supuesto. Carlos, yo también opino igual que tú respecto a las piedras de Ica, o sea, sobre su autenticidad y que luego a posteriori lo que se haya gestado, ¿no? Que las hayan hecho adrede, o sea, para venderlas en el mercado y todo esto. También respondería a unas razones lógicas, porque Basilio Uchulla, cuando las sacaba de Ocucaje, si mal no recuerdo era, si tú reconoces que has sacado algo que se considera patrimonio cultural, podías ir a la cárcel y cumplir un arresto, ¿no? O sea, bueno, o una multa o cualquier cosa. Entonces, era lógico que el hombre dijera que no, que eran falsas. Sí, yo ahí estoy contigo. Es decir, en ese momento al hombre le convenía decir que eran falsas. Incluso pudo haber intereses por parte de las autoridades en que quedase como que aquellas piedras eran falsas. ¿Por qué? Pues porque a tal arqueólogo del norte o a cual arqueólogo del sur le molestaba que hubiese un señor que estaba descubriendo algo importante. Y como pasa siempre en esta vida, cada vez que descubres algo importante te tienes que enfrentar a todos los que están chupando el dinero en el tema, ¿no?, en cuestión, y te tienes que enfrentar a ellos y te van a cerrar las puertas. Eso es evidente. Pero eso es por culturalmente es lo que pasa aquí desde que se inventó la patente y el registro de intelectual, en este caso de propiedad intelectual. Además que yo no creo que un médico como el doctor Javier Cabrera de Arkea se jugara su reputación para defender esas piedras. No, yo de verdad, yo no creo que haya sido un timador, te lo juro, que vaya, que bueno, que pudieron haber colado 1000 que no eran, vale, pero es que él tiene unas piedras que son impresionantes, y esas no las hizo este señor, porque si no este señor sería, vamos, un Miguel Ángel. No, es que es más, incluso ahí lo que hablamos en los grabados de las piedras hay algunas que sorprenden muchísimo, porque si dijéramos que son piedras que han hecho simplemente gente llana del campo, esas piedras transmiten unos conocimientos bestiales, lo que tú comentabas antes, ¿no? Del conocimiento del universo, de los continentes. Incluso una que me llamó curiosamente la atención, que era sobre un trasplante de corazón con una transfusión en la que se ve una mujer embarazada a la que le está transfiriendo la sangre a la persona que está recibiendo el corazón, ¿no? Claro, porque representa que la mujer está pasando precisamente anticuerpos para que no haya rechazo del órgano, ¿no? O sea, de alguna manera, explicado rudimentariamente, tiene mucho sentido. Por supuesto, es que el tema es un misterio tremendo. puñeta que nos ha pasado aquí es que han hecho algunas falsas y ya todo se puede ver frustrado pues por esto, por culpa de que haya algo falso. Y se pierde la credibilidad. Además, hubo mucho interés en que este señor pues quedase mal. ¿Por qué? Porque los de arriba, ya sabemos todos quiénes son los de arriba, pues en este caso no les gustó. No les gustó y en esa época, aún por encima, cuando salieron ellos, pues los americanos estaban muy por la tendencia, en este caso, que no se creían nada, eran escépticos, era una tendencia escéptica total, con lo cual este señor se enfrentó pues a una avalancha que también se enfrentaba a Erich von Däniken. ¿Recuerdas? Por lo tanto, pues además con todas uñas y dientes, Carl Sagan, Isaac Asimov y unos cuantos más que se enfrentaron a ellos abiertamente. Por lo tanto, era una época donde no se podía hablar de nada. Y hay una cosa muy curiosa. En Estados Unidos ahora lo que pasa es totalmente al revés. Es que ahora mismo los que triunfan son los de los alienígenas. Porque son modas y las modas van pasando. Y ya volviendo un poco a la actualidad, ¿qué está ocurriendo hoy día en Nazca? ¿A qué peligro se está enfrentando? Uf, tenemos aquí un buen tema. Vamos a ver, el problema es de todos, de toda índole, te comento. Y desde que estamos luchando en este problema y desde que hemos empezado a profundizar más en el problema, nos estamos dando cuenta de todo, toda la gama de problemas que hay en torno a esto. Es decir, que si tú quieres solucionar este problema, vas a tener que enfrentarte a 25.000 cosas, no a una. Por lo tanto, bueno, nosotros, por cierto, que quería comentarlo antes de meterme directamente a comentar esto, en el proyecto Salvar Nazca, lo que queríamos hacer simplemente eran los planos de la niña de Nazca. No queríamos salvar literalmente Nazca porque pensábamos que era un caso perdido. Bien. Hicimos los planos del 2012 y ahora estamos a punto de publicar los planos del 2014, que, aventuro, son impresionantes en comparación con los otros. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas más cosas que fueron apareciendo de la Tierra, ¿no? Sacadas de la Tierra que no sabíamos que estaban allí. Bien, pero vuelvo al tema. ¿Qué problemas hay en Nazca? Nosotros vimos que hay muchos problemas y que debíamos hacer algo. Entonces debatimos sobre cómo podríamos enfrentarnos a este problema viendo lo que pasa más o menos. Bueno, primero, hay coches que van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, como ya estaba diciendo, ¿no? Que dentro de la provincia pues van de población en población, etcétera. Hay muy poca infraestructura, es decir, que hay muy pocas carreteras por esa gran extensión, y aún por encima hay un problema bastante grande. Cuando se delimitó el contorno de lo que era Nazca, se puso en la UNESCO, en un plano, una zona que donde se engloba todo. Es decir, imaginaos que nos vamos a una provincia de Barcelona y decimos, todo esto está prohibido. Por lo tanto, no podéis pisar en ninguna parte. Como la orden es una locura, pues evidentemente lo que pasa es que la gente va a hacer su vida y va a eludir la responsabilidad y va a pasar por donde se le dé la gana. ¿Por qué? Pues por ahorrar gasolina mismamente. Si hacemos en una provincia, pues una carretera, dos carreteras, y en esa provincia pues tienen varias poblaciones, pues a veces atajan, y atajan mucho, ¿no? Y atajan por zonas donde hay líneas y por zonas donde no las hay, por zonas donde sí podrían pasar, pero claro, arrasan con todo. Ese es un problema que hay, porque la extensión es muy grande. Otro problema muy grande que hay es que la zona que os comento, que prohíben, es más pequeña de lo que debería ser. Hay mucho más que no está dentro de esa zona, en el plano de Nazca. Por lo tanto, no le pidas a la UNESCO que proteja algo que no sabe que está allí. Es decir, no, que no sabe que existe. Bien, con los planos de Nazca que estamos haciendo nos hemos dado cuenta que hay zonas que no están protegidas. Luego, más problemas. Repoblación es un problema bastante grande. La gente quiere vivir, La gente necesita donde asentarse y eso es un derecho. Por lo tanto, los gobiernos lo que tienen que encargarse es de darles zonas que sean convenientes para que ellos lo hagan. Primero, garantizar que ellos vayan a estar en un estado de bienestar. Por supuesto que, evidentemente, en el estado en el que ellos repueblan esas zonas es deplorable, es decir, son unas cajas de casas de paja y con sin saneamiento, sin abastecimiento, y vamos, yo alucino que un gobierno pues deje pues a la gente de esta manera. Pero ¿qué pasa? El problema es que la gente llega, se asienta allí, borra las líneas y se crean mini ciudades pequeñas hechas de chozas, de casas de paja. Y claro, borran evidentemente todas las líneas para siempre. Una vez que ellos han llegado, que han borrado las líneas, ¿quién les va a decir nada de que han borrado las líneas? Porque ya es gente que está en una situación de exclusión, que ya bastante que están fastidiados, por no decir otra cosa, ya bastante que lo están pasando mal, que no tienen a veces ni para comer, como para que cojas y les prohíbas ponerse en el desierto. Yo eso lo entiendo. Es un problema gravísimo, pero es que debería el gobierno saber dónde asentarlos y dónde ponerle pues unas condiciones dignas para vivir, ¿no? Que haya saneamiento, abastecimiento y que haya una infraestructura. Eso lo tendrían que hacer. Otro problema que hay, venden los terrenos de manera ilegal. Entonces, un señor se dedica a vender esos terrenos y luego, si te he visto no me acuerdo, ¿por qué? Porque a reclamarle, como se dice coloquialmente, a Lola. ¿Por qué? Porque en este caso el señor se va y el que lo compró, el que compró ese terreno, se queda diciendo, oye, pero yo tengo aquí un contrato, tengo aquí pagado este terreno es mío. Eso, además, toda esa lucha cuando ya ni siquiera existe la línea, con lo cual ya da igual, déjalo, porque total, que quede ahí, porque la línea ya no está y no nos beneficia en nada. Ese es el problema. Además que le meten multas a gente que es insolvente, es decir, gente que no tiene nada para pagar, no tienen para llevarse nada a la boca, ¿qué le van a pagar una multa? Es que no tiene sentido, es una locura el tema de Nazca. Está tan mal hecho la gestión por parte de la UNESCO y por parte del Ministerio, pero tan mal que cuando lo ves como persona humana que anda a pie, pues alucina, porque dices, no puede ser, es un patrimonio de la humanidad súper importante. Jope, si lo hicieran con el Machu Picchu, a ver qué pasaba. Bueno, pues es que esto es mucho más importante que el Machu Picchu, señores. Da mucho dinero. Otro problema más. Aparte, pues las empresas de cal y todo esto, vuelve a pasar lo mismo, más problemas. Con lo cual, los políticos pasan de todo. Hay algunos, vosotros sabéis que estamos en España, somos expertos ahora en corrupción. ¿Sí o no, chicos? Sí, demasiado sí. Expertos. De totalmente. Verdad que sí. ¿A que sí? Pues a un español no le vengas ahora a contar cómo se hace esto. Porque el español ya te lo sabe. Es decir, el político de turno, se supone, ojo, yo no estoy acusando a nadie, que conste, que quede en el aire, que en este programa no se está acusando a nadie a nivel personal, ni que va. Pero, hombre, que hay irregularidades en todas partes, eso es obvio. Y cuando ves gestiones de esta manera, pues yo lo veo más que seguro. Pero bueno, es solamente una opinión. Evidentemente no nos vamos a mojar aquí en nada y ni vamos a firmar nada con contundencia. Lo que ese es un problema es que es muy grande y nos hemos enfrentado a él, pero es que después hay más problemas. Hay un problema social que nos hemos dado cuenta el otro día. Nosotros, primero os cuento cómo nosotros presentamos un proyecto que se llamaba Ultimátum a Nazca. Lo que queríamos era salvar literalmente las líneas de Nazca. Entonces, queríamos primero pues hacer un... Además, os voy a preguntar a cada uno de vosotros qué os va a parecer este proyecto, esta idea que ofrecíamos, y después ya os contaré cuál fue la respuesta del público. Pero primero os lo voy a preguntar. Primero, nosotros vamos a hacer un informe y un estudio que se informe de la verdadera superficie de las líneas de Nazca. Con lo cual, de la verdadera zona que engloban las líneas de Nazca, para informar a la UNESCO que los planos están incompletos. Uno. Dos, queremos hacer un estudio de los destrozos que han habido en estos últimos 10 años y qué zonas se han afectado, en mayor medida y en menor medida. Luego, y tercero, queremos hacer un estudio de alternativas para darles soluciones. Es decir, primero, en el tema de los caminos, queremos darle alternativas. Mire, podemos permitir que se pase por aquí, podemos permitir que se pase por allá. Por aquí ni de broma se va a pasar. Luego, un estudio de alternativas en cuanto a las zonas. Vamos a hacer una clasificación de las diferentes zonas para indicar la importancia de cada zona. Imaginaos, rojo ponemos la más importante, verde pues la menos importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la araña, el alcatraz, el colibrí, esas figuras maravillosas, que una línea que está perdida y que ya está medio borrada y que, bueno, mira, ya tenemos el registro en los planos y ya está, pero no hay nada interesante allí, ¿no? Y luego, pues, aparte de ese estudio de alternativas, pues completar los planos del Nazca, ponerlo todo bien para que se sepa dónde está cada geometría y para que luego ellos puedan aplicar las normas, puedan multar, puedan meter a esta gente en este sitio, en zonas verdes, no zonas rojas, donde indiquen ellos mismos, no nosotros, que decidan ellos por dónde puede pasar la gente y por dónde no. Nosotros le vamos a dar las alternativas en base al estudio. Con lo cual, ese es lo único que se puede hacer. Luego se iba a presentar, evidentemente, a las autoridades, porque es algo que se puede valorar y que se puede aprobar. Se puede presentar, valorar y aprobar. Ese es el asunto. Luego, las organizaciones, porque esto se haría público, las organizaciones que están en pro de la defensa de las líneas de Nazca van a tener un arma esencial para poder luchar a favor de las líneas de Nazca. Porque tú puedes hacer, por ejemplo, una campaña de firmas y puedes decir, quiero salvar las líneas de Nazca. Oye, qué bonito, firma todo el mundo. Vale, está bien. Y llega al gobierno y dicen, vale, pero ¿y estos qué quieren? ¿Quieren que salvemos las líneas de Nazca? Vale, ¿qué líneas de Nazca? ¿Las que están en este plano? ¿Cómo es la zona? Vale, ¿y a qué se refieren exactamente? ¿De qué las tenemos que salvar? No, hay que presentar algo en concreto. O sea, señores, queremos que se haga esto. Ustedes tomen las alternativas que hay aquí. Porque esto está hecho en base a un estudio serio. Ustedes tienen que estudiar este estudio. Y tienen que planteárselo. Y tienen que hacer algo para solucionarlo. Si no lo hacen, y si no cuentan con ello, pues quedan en evidencia delante de todo el planeta Tierra. Se les está dando una solución, se les está dando todo masticado. Ustedes lo único que tienen es que aplicar la ley. Bueno, eso es lo que nosotros ofrecimos. No me quiero extender más. De momento, ¿qué os pareció y qué os parece, en resumidas cuentas? Carlos, me parece admirable. La verdad que salvar nuestros patrimonios siempre es muy importante. Parece un proyecto serio. Pero sinceramente, conociendo un poquito académicamente cómo son los arqueólogos de Perú, cómo está todo montado la zona cultural, ¿os habéis planteado las dificultades que puede entrañar realizar un proyecto justamente allí ante estos académicos, más allá del pueblo llano, que también has planteado esos problemas? ¿Os habéis planteado los problemas que pueden ocasionar enfrentarse pues a los arqueólogos de peruanos y al mundo más academicista de la zona, que solo quieren, digamos, ser ellos los que lleven su país y lleven estas líneas o cualquier yacimiento arqueológico? Bien, hemos tenido problemas, hemos tenido falta de atención. Las autoridades, porque claro, ya estamos terminando, es decir, estamos hablando de un proyecto que estos días ya lo estamos terminando, porque os adelanto que hemos quizás fracasado en nuestro intento, ¿no? Os adelanto esto, pero por eso mismo. Primero, por esa razón, es decir, intentas hablar con un pues en este caso, un director de arqueología que hay, de biomédica. Intentamos hablar con él, oye, que está ocupado. Nos dice que está ocupado en un tema arqueológico que le parece interesante, que le gusta, que intentemos salvar la línea de Nazca. Nos lo dice de buena fe, pero que está muy ocupado porque para hablar con nosotros, porque está haciendo una prospección arqueológica. Por un lado, eso. Por otro lado, pues gente como el señor del Museo Arqueológico de Ica, que a veces hablamos y que incluso le enviamos los planos, que dijo que eran los mejores planos que habían hasta la fecha, y lo puso en Facebook, vamos, y nosotros esta vez intentamos hablar con él y no se puso en contacto con nosotros, pues hasta que vio un extraterrestre, que ya os contaré la historia, vio un extraterrestre puesto en la página, y nosotros llevamos meses intentando hablar con él, con lo cual nosotros estábamos intentando conseguir todos los apoyos posibles para precisamente entrar. Tú ten en cuenta una cosa, nosotros nos envió un mensaje una vez Nuria Sanz, que es la directora de la UNESCO, y nos pidió los planos. Nosotros se los mandamos y dijeron que pues el trabajo era excelente y que les gustaba mucho. Bien, punto. Ahí se acabó. Punto y pelota. No hubo más relación ni nada. ¿Qué pasa? Que nosotros sabríamos también a qué botones tocar, con quién hablar para ofrecerle este estudio. El problema está en, yo creo también, te lo digo hasta públicamente, el problema está en que muchos profesionales, y no digo estos, por cierto, otros, quizás, están esperando presentar ellos un proyecto así para que les den una subvención. Con lo cual, si nosotros ofrecemos el proyecto prácticamente gratis o con la ayuda de un crowdfunding de nada, la verdad, con un dinero de risa, que a ellos les daría la risa, porque eso a ellos no les llega ni para una muela, literalmente, les fastidiamos quizás a esa gente la papeleta, por lo tanto, y hemos fastidiado a muchos con los planos de Nazca, hemos fastidiado a muchísimos que estaban pidiendo donaciones para poder hacer los planos de Nazca, y nosotros los hicimos gratis y los acabamos primero, con lo cual ya no tiene mucho sentido perder dinero por algo que ya está hecho y que se reparte gratis a todo el mundo. ¿Comprendéis cómo hemos fastidiado? Eso es que no lo duda nadie. Pero por eso mismo, por esa ese entramado de gente que está ganando dinero, no podemos hacer lo que hay que hacer, que es salvar las líneas de Nazca. Claro, es que yo creo que muchas veces nos olvidamos al final del fin, que es ese de salvar esas líneas. Y me gustaría ponerte un ejemplo muy rápido, porque esa colación también de esto que estás comentando. Nosotros hace tiempo hicimos un programa hablando del Machu Picchu y de ese supuesto vano que hay debajo del mismo y tal, y tuvimos además la suerte de ser el primer programa en España que lo decía, y ese programa lo tenemos subido a YouTube. Uh-huh. Y resulta que hay mucha gente, y en especial muchos oyentes peruanos, y yo les mando un saludo porque nos escuchan mucho desde allí, pero que tienen... Que lo hablasteis con Alex Guerra, ¿no? Sí, exactamente, sí, con Alex. Estaba, ¿sí? Yo, lo escuché. Bueno, pues aquel programa, pues en YouTube sobre todo, que es donde hay mucho movimiento de comentarios, más que quizá en iVoox y demás, yo he notado que muchos de los comentarios que nos llegan desde Perú son negativos, pero no hacia el hallazgo en sí, sino hacia nosotros mismos, como españoles, porque tienen ese recelo de que en el pasado, pues es cierto que España o lo que fuese, ¿no?, las Castillas o como se llamase en su día, pues es verdad que expolió todo aquello, pero ese recelo como que lo tienen, quizás si nos hubiesen espoleado nosotros, lo tendríamos también, y nos acusan de que tendríamos que devolver lo que habíamos robado, como si 500 años después, ojalá tuviese yo el oro que trajo Colón, ¿no? Pero es un decir de que tienen ese resquemor de aquello que pasó en su día y que fue así, porque es verdad que fuimos y la liamos bastante por allí, pero que de alguna manera parece que impida a que... No, tú que eres español, o da igual, alemán, francés, porque en este caso eran franceses, españoles y tal. No, lo queremos hacer nosotros, pero claro, con el consiguiente riesgo de que si tienes un gobierno corrupto, como decíamos antes, y lo descubre o lo salvan esas líneas un gobierno corrupto o lo que sea, que no es el caso, no digo que este sea el caso, ni mucho menos, hablo en general, también corres el riesgo de que si te lo cierras para ti mismo ese descubrimiento o ese mantenimiento de las líneas, puedan llegar a desaparecer porque al final las vendan. Es un decir, ¿eh? De un ejemplo que nos está pasando a nosotros. A mí me parece un proyecto magnífico y ojalá podáis colaborar, o sea, no solo hacerlo vosotros, sino con ellos y colaborando con ellos, y así todo sea, yo creo que sería mucho mejor. Yo a nivel personal te digo, siento mucho lo que nos pasa con ese tema. Nosotros no con la gente, mira, curiosamente, con la gente de Perú, de la gente de a pie, oye, fenomenal, ¿eh? ¿Qué va? Al revés. Y son muy amables, de verdad. Lo que pasa es que, hombre, hay otras cosas, ¿no? Hay alguno que me habrá saltado, ¿no? Que, por ejemplo, una vez, ¿no? Porque la gente a veces piensa que los autores de los libros no leemos los comentarios que nos ponen, pero sí los leemos, ¿no? Y una vez me puso que... Una vez una persona que bueno, que ya que bastante hemos robado su cultura. Y yo en este caso hemos lo que hice en el libro, incluso, que hay un pasaje que se titula El viaje redentor, porque nosotros en el libro volvíamos a devolver algo que nos habíamos llevado. Es decir, tú ten en cuenta que cuando Pizarro llegó y exterminó los incas, se llevó todo recuerdo de lo que podían haber sido las líneas de Nazca y de todos los recuerdos que podían haber sido los planos de esos que hablábamos antes que podían existir. Y sí, en verdad tienen razón. Es decir, nuestros antepasados eran malos, eran malvados, tenían mal corazón y han hecho muchísimo daño, han destruido civilizaciones enteras. Y los españoles tenemos una culpa tremenda. Y después, por encima, venían los ingleses y nos robaban el oro de los barcos, que eso es lo que faltaba. En este caso, en Perú, por ejemplo, había en Chile había plata, y bajaba por el Río de la Plata. Bueno, el tema es que es normal que se pongan así, pero que nosotros lo que queremos en este caso, que somos descendientes, que no tenemos la culpa de nada, evidentemente, pues es incluso intentar redimir un poco la culpa que se nos ha quedado. Es como, por ejemplo, con el maltrato a los africanos en América, ¿no? Bueno, pues es un homenaje. Es decir, nosotros lo que estamos luchando es para salvar algo que tienen ellos, que si a veces no se dan cuenta de lo que tienen, se lo vamos a decir. Porque lo que tienen es impresionante en ese país, que en ese país, en verdad, ahí sí que existieron los dioses, porque lo estamos viendo ahí. Es decir, sus dioses, que eran los Viracocha, que habían venido del este, que sabe Dios quién era, porque la verdad, blancos y barbados, pues me suena que eran europeos. Pero bueno, lo que veo es que esos dioses que llegaron del este dejaron ahí plantado su huella, y esa huella la tenemos que proteger, las están borrando. ¡Ah! Otro problema más que se me olvidaba, que tengo que añadir, el Dakar. Por Dios, que la gente sepa que el Dakar está pasando por encima de las líneas de Nazca, que lo sepan de verdad. Es decir, a mí me da igual, que a mí me encantan los coches, me encanta el Dakar, me encanta, pero, yo te digo, por favor, que pasen por encima de otra cosa, que pasen un poquito más por la costa, que no hay tanta línea, y que dejen un poco la llanura central, que es donde más líneas hay, que las dejen en paz, porque yo puedo ver en el Google Earth las marcas que han dejado, y lo hemos expuesto en un vídeo, y vamos, que la verdad hay que cambiarlo. O sea, yo no digo que quiten el Dakar, no digo que quiten a la gente esa de allí, no digo que quiten los coches para que nadie pueda pasar por encima. No, lo que digo es que vamos a intentar que convivan las líneas de Nazca con los problemas actuales, y que incluso los problemas actuales de una vez, por favor, se solucionen, porque hay gente que de verdad allí es que no pueden estar en esas condiciones, que las cambien ya, que les pongan unas condiciones dignas. Esto da mucha pena, porque ver esto en un... Por ejemplo, en España tenemos una crisis tremenda, pero sabes perfectamente que hay muchos españoles que están yéndose a Perú a trabajar, con lo cual tanta crisis no hay. Por lo tanto, que no haya esa desigualdad entre la gente, que no haya ricos lo tienen todo, y que haya millones y millones de pobres que no tienen nada. Yo a esto ya es un tema que está en relación con las líneas de Nazca. Los peruanos en sí son los que fabricaron las líneas de Nazca. Por lo tanto, un poco de dignidad. Carlos, antes que mis compañeros te respondan a la pregunta sobre el proyecto que tenéis entre manos, me gustaría hacerte una reflexión y una pregunta, ¿no? Es que exactamente dices que la línea de Nazca pertenece a los peruanos. Pero claro, es que estamos hablando, las pirámides también pertenecen a los egipcios. Los yacimientos que tenemos aquí... Son patrimonio de la humanidad. Exacto, porque es que, una anécdota sin ir más lejos, por ejemplo, hubo un califa que quería desmontar las pirámides para formar su presa, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Es decir, yo siempre he creído, y yo te pregunto, ¿tú crees que en realidad estas cosas, estas líneas de Nazca, estas pirámides, pertenecen a todos y no solo a nuestra generación, ni a un país, ni siquiera a una comarca, sino pertenece a lo que es la humanidad, en mayúscula? Desde luego. Es decir, a mí que no me pongan fronteras, te comento. A mí que no me digan que soy de este país. Yo soy un ciudadano de este planeta que está girando en medio del espacio, que convive con muchas otras especies, ¿sabes? Que no solo convivimos hombres, que también están los animales, está todo, y hay que entenderlo. Somos un conjunto planetario que vive en una bola flotando en el espacio y es lo único que tenemos. Por lo tanto, todo lo que hay en él es de todos, todo. Es decir, ya estoy hablando desde un punto en el que nadie piensa, bueno, este Carlos Hermida es comunista o cualquier cosa. No, es que soy un idealista precisamente porque pienso que la cultura es de todos, el bienestar debe ser de todos y no solo de unos pocos, y que el poder también debe ser de todos. Hoy en día que estamos comenzando con Internet y con las telecomunicaciones, confío en que todo va a cambiar, va a acabar cambiando. Creo que la civilización global, si no se va al garete antes, va a llegar un punto en que seamos todos unos y nos convirtamos en una especie de enjambre de hormigas. Pensemos todos con una supraconciencia, ¿no? Que todos seamos uno, todos pensemos algo. Y creo que, de verdad, yo no entiendo que, como otros dicen, bueno, esto es de aquí, esto es mío, como, por ejemplo, el jaguar en Egipto. Es decir, no, esto es nuestro y los egipcios somos los creadores. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser de unos y de otros si los que estamos estudiando el tema somos todos? Carlos, me parece una labor encomiable esto de hacer lo que sería un informe, un estudio, ¿no? Completo de todo, incluso lo que no está constatado actualmente, ¿no? De la zona y un índice de, o sea, de destrozos, o sea, de incidencias que pueden haber y las alternativas a presentar, ¿no? Como te digo, me parece una labor muy grande. Lo que pasa que eso sí que podría ocurrir también, que a ver, vosotros apostáis por hacer eso. Ellos pueden verlo y decir, bueno, a ver, para que lo haga uno de afuera, lo voy a hacer yo. Tomar el testigo y quedarse con ello. Y cobro. Exactamente. Y cobro de paso. Exactamente. No, sobre todo, piensa lo de y cobro, porque además, no solo ellos, ¿eh? Ojo, imagínate que un día pues aparece un arqueólogo americano, ¿no? Y que dice que pues va a presentar un proyecto con un par de peruanos, arqueólogos también, y él pone todo el dinero, ellos ponen pues la nacionalidad, por ejemplo, y la potestad, porque claro, pues son peruanos, y después ganan la subvención entre todos. A ver, a mí me han querido robar mi proyecto por subvenciones, o sea que yo tampoco te puedo decir, es que lo que va a pasar. Y es lo que va a pasar, que si se va a solucionar esto, que no lo creo, si se soluciona es porque va a haber un arqueólogo que presente seguramente pues algo oficial ante el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura mal, tarde y arrastro lo aprueba, y ellos pues tarde hacen pues unos planos o algo y ganan el dinero. Eso es evidente. Y más o menos podría ser tres cuartos de lo mismo como lo de la tumba de Pachacútec, ¿no? El enfrentamiento que hubo entre digamos, el francés en el tema que tocamos con Álex Guerra, ¿no? Y, y digamos, las autoridades, los arqueólogos de allí. Exactamente. Es que exactamente es lo que estamos hablando. Es lo que pasa siempre. Es lo que pasa siempre. Subvenciones, o sea, nosotros... Que el público entienda una cosa que a mí me destroza del alma decirlo. Estamos en un mundo lleno de genios. Estamos en un mundo lleno de gente con buenas intenciones. Estamos en un mundo lleno de soluciones al alcance de la mano. Es decir, ya las tenemos, pero no las cogemos porque también vivimos en un mundo de patentes. Vivimos en un mundo de subvenciones. Vivimos en un mundo de política y en un mundo económico. macroeconómico, donde la macroeconomía lo domina todo. Domina lo que te están diciendo en la televisión, no, en este programa, por ejemplo, no, pero lo que te están diciendo en la televisión domina lo que te enseñan en los libros desde siempre, domina todo lo que te informa y toda la información que tú estás recibiendo. Por lo tanto, ellos dirigen tu vida y dirigen lo que tú quieres hacer y lo que tú tienes que hacer. Por lo tanto, no se puede luchar contra la macroeconomía, por lo menos uno solo. Tendrá que ser en un momento donde nos juntemos todos. Carlos, a mí realmente me parece un proyecto muy coherente, muy cívico y muy solidario. Y la verdad es que, por lo que cuentas, lo difícil es concienciar al gobierno peruano para que no solamente, para no solamente salvaguardar la zona y que es el patrimonio, sino concienciarlos en ayudar a toda esa gente, a esa parte de la población que carece de una vida digna. Es que es una globalidad y aquí es un poco peliagudo el asunto. Hombre, es muy difícil. Yo te comento, hasta hemos tenido problemas no solo con ellos. Hemos tenido, hombre, una dejadez por parte de las aerolíneas que nosotros hemos puesto a contacto porque nosotros hicimos un crowdfunding y si conseguíamos la financiación, nosotros lo que le estábamos pidiendo era los precios de los diferentes vuelos, porque nosotros necesitábamos unos vuelos de reconocimiento de ciertas zonas donde estamos nosotros dudando de si hay o no hay. No estamos apostando, no, yo creo que hay, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que hay ahí una figura, pero no la puedo ver, no la alcanzo a ver. Vamos a mandar un vuelo de reconocimiento. Entonces, hicimos un crowdfunding y dijimos, ¿cuánto es el mínimo para poder hacer este proyecto? Hombre, pues no sé, con 1.000 euros creo que mandaríamos a 3 o 4 o 5 viajes al avión con una cámara vertical para grabar esa zona y luego podíamos enviar a unos amigos que tenemos en Perú que se llaman Jason Méndez Córdoba, que son un grupo científico, Scientific, que ya ha trabajado para nosotros gratis, pero esta vez le queríamos pagar, vamos, como quien dice, los bocadillos, ¿no? La gasolina y el hospedaje. Entonces, ¿y cuánto sería el mínimo? 1.000 euros. Vale, pues ponemos 1.000 euros, que ya es, te lo digo, comparado con lo que las subvenciones que nos piden, es rata. A nosotros nos una vez hablamos con una asociación muy famosa para hacer un proyecto en Nazca, ¿no? Era de diferentes geoglifos, etcétera, que había en la costa del Perú. Y nos mandaron un presupuesto de unos 60.000 euros, ¿no? Yo no voy a decir nada de asociación, no voy a hacer mala publicidad de nadie, pero nos mandaron un presupuesto tremendo. Vamos, que en la vida, vamos, que eso daba para que yo viviese el resto de mi vida gratis, pero a cuerpo de rey. Por lo tanto, ¿qué se creen? Que no, que eso es, que nadamos en dinero en España o con la crisis que hay. Nosotros somos un proyecto sin ánimo de lucro, con lo cual no tenemos ninguna manera de ganar dinero, tampoco lo podemos pagar. Y si tenemos un crowdfunding, pues lo hacemos. El problema con la... que me desvío. El problema con las aerolíneas es que se pensaron que nosotros queríamos los viajes gratis. Algunos se lo pensó. Nosotros tenemos los mensajes enviados, la demostración, vamos. Y entonces, algunos no nos contestaron. Con lo cual, nos quedamos un poco paralizados y dijimos, pero señores, es que les estamos llamando a un proyecto, pero les queremos encargar 5 vuelos de tal vertical, etcétera, etcétera. Y les queremos pagar nosotros a ustedes. Lo hemos publicado, lo hemos hecho público. Mire que nosotros queremos pagarles a ustedes. Nos hemos en el muro de Facebook. Oye, pues nada, ¿eh? No hay respuesta. Ten en cuenta que ellos se ganan la vida sobrevolando las líneas de Nazca. Con lo cual, el día que desaparezcan las líneas de Nazca, se quedan sin líneas que mostrar. Con lo cual, se van a quedar sin ganar dinero. Yo no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Exacto, Carlos. Es que fíjate que, por ejemplo, aquí en España hay yacimientos totalmente que están abandonados a su suerte. Tenemos yacimientos tanto en Valencia, en Aragón, en Cataluña, o sea que son muy ricos, que todavía falta mucho por excavar, tanto íberos como romanos. Tenemos una cultura muy rica y que están totalmente abandonados de la mano de las autoridades. Cualquiera puede llegar allí, excavar, todo se está cayendo a cachos y todo es porque yo creo que falta en la cultura de lo que es económicamente, porque por desgracia el mundo se mueve económicamente. ¿Habéis planteado hacer algún estudio del impacto económico que tendría si desaparecen las líneas de Nazca para la zona? Hombre, nunca se nos ocurrió, te lo juro, que nunca se nos ha ocurrido hacer un estudio del impacto económico, y sería una idea genial para sumar pues a estas medidas que hemos plantado, porque es que sinceramente sería una gran pérdida económica. Yo no entiendo cómo no les preocupa más. Hombre, es que no es lo mismo, ¿sabes? Pasar por encima volando de unas líneas preciosas a que les pase un coche un día por encima, haga unos trompos por encima de las líneas, no quede nada. Y hombre, ¿y qué estudias tú? ¿Qué enseñas al día siguiente? Porque es tu medio de vida. O sea, tú tienes un avión, tienes una parcela ahí en el aeropuerto y tienes tu empresa, ¿vale? Y el día ese, ¿qué te dedicas? ¿A fumigar? Por lo tanto, yo con un tono de tristeza os comento que desgraciadamente nuestro proyecto está frustrado, por lo tanto no se puede hacer porque no, primero los de arriba no nos están prestando la atención que deberíamos tener, porque a nosotros no nos vale de nada que nos digan, ay, qué bonito está, nos den una palmadita en la espalda. A nosotros lo que necesitamos es que esos señores nos representen y vayan al Ministerio de Cultura con el informe allí y lo planten ellos representándolo. Y si queda que lo hicieron ellos todo, oye, me parece estupendo, pero que se salven ya, o sea, que se lleven los méritos. A mí me da igual, si yo no voy a vivir de los méritos ni de los me gustas en Facebook, yo vivo de mi trabajo. Por lo tanto, si quieren ellos llevarse el mérito, que se lo lleven, pero que lo que queremos aquí en el proyecto Salvar Nazca es salvar Nazca, conseguirlo. A mí me gustaría por lo menos ser recordado por una persona que hizo algo por la cultura y que en realidad pues se mató como María Rich barriendo la zona, no, pero hombre, que por lo menos se quedó medio chosco intentando dibujar las líneas y salvar las líneas. Sí, como comentaba mi compañero Cristóbal, esto de la cantidad de ruinas y de hallazgos y de yacimientos que hay, que se caen a trozos y que nadie hace nada, ¿no? Pero incluso también podríamos comentar la cantidad de hallazgos que hay y que se tapan por intereses económicos. Sí, bueno, la arqueología prohibida también, o sea, es todo, a veces se tapa por temas económicos. Es que la economía es un cáncer que se metió dentro de la humanidad. Y que la aliena, es decir, que nos tiene alienados en un mundo que no es real. Nosotros no necesitamos todo lo que compramos, ni todo lo que adquirimos, ni toda la información que estamos cogiendo a veces. Nosotros estamos a veces un poco perdidos porque nos están dirigiendo como si fuésemos ovejas. Con la publicidad y con todo, pero eso es obvio, o sea, yo no estoy diciendo nada que haya inventado ahora, sino es algo que sabe todo el mundo, que todas las personas pues, evidentemente entienden que hay pues una cierta intención por parte de estos magnates de enriquecerse más y de que nosotros pues cada vez pues estemos más dentro de su juego. Por lo tanto, ¿cómo solucionar un problema tan grande como el de las líneas de Nazca? Pues mira, es que ya lo hemos intentado todo. Y si hacemos si hiciésemos el proyecto, por supuesto que lo haríamos pues también contando con esa propuesta que acabas de hacer. Y esto yo creo que les va a desilusionar a muchos, porque ya no es el primer programa que salimos con este proyecto, lo hemos anunciado. Y si tú haces un recorrido de los programas durante este proyecto último, vas viendo cómo el tono de mi voz va cambiando en los diferentes programas. En los primeros programas era de emoción, era de ilusión, y en este programa en cuestión yo estoy bastante ya deprimido con el asunto, porque sé que va a ser imposible que nosotros la salvemos. Y todo lo que he dicho de que nosotros entre todos podemos hacerlo es posible, pero llega un problema que os voy a comentar ahora, que es el problema social. Hay un problema social bastante grande. ¿Y por qué os cuento esto? Bien, esto es importante porque el público tiene que entender lo que le voy a contar. Cuando hemos visto que no teníamos mucho apoyo ni tampoco en el crowdfunding, que no teníamos prácticamente nada de apoyo, o nada. La gente sí compartía me gustas en Facebook, etcétera, pero nosotros no teníamos apoyo en el crowdfunding. Nosotros en un momento dado pusimos una foto de un extraterrestre. ¿Por qué? Porque pensamos que ¿por qué tienen los que hablan de extraterrestres tanto éxito y por qué la cultura se deja siempre a un lado? Y dijimos, mira, por lo menos espero que así piensen un poquito más en las líneas de Nazca y llamar un poco más la atención. Sé que estamos saliendo ante miles de personas en cada programa, pero hace falta un toque de atención un poquito más grande. Y nosotros hicimos esa imagen, que es falsa, la digo yo aquí públicamente, por Dios, que se entere la gente que es falsa, la hicimos de buena fe, la hicimos para que se enterasen. Y cuando vimos, nosotros esperábamos un poquito de actuación de la gente. No nos esperábamos lo que pasó, mi madriña. Lo que pasó en ese momento fue extraordinario. Me gustas, compartido. Fue tremendo. En la vida tuvimos tanta ovación. Y claro, nos indignamos un poquito, evidentemente, porque entristece que prefiramos pues darle a me gusta una foto de un extraterrestre y no apoyemos un proyecto quizás pues que intenta salvar las líneas de Nazca, que es un patrimonio cultural, es un patrimonio de la humanidad. Y por otros motivos hicimos a raíz de esto un vídeo que está ahí, que se pone extraterrestre descubierto en Nazca, que le invito a la gente a que lo vea, que es simplemente pues una actuación de que un extraterrestre se encontraba en Nazca. Y ponemos en el comentario de abajo, es una campaña publicitaria para que se comprenda, ¿no?, que no son necesarios los extraterrestres para que te gusten las líneas de Nazca. Y mantenemos que en las líneas de Nazca hay muchas cosas que enseñar, muchísimas cosas interesantes de las que hablar para que tengamos que buscar extraterrestres. Y aún por encima, en un momento como este, que se están borrando las líneas, hombre, pues es urgente. Y además, en estos últimos 10 años, que se están desapareciendo casi por completo, hombre, pues hay que hacer algo. Y tú ves esto, ¿no? Ves que tiene ovación el extraterrestre. Que ojo, que si fueron extraterrestres o no lo fueron, que ya os digo, no me mojo. Yo opino que no. Pero no tiene por qué ser así. Pudo haber sido un extraterrestre que viniese ahí y delineas esas líneas. Pero yo creo que deberíamos pensar todos un poquito más en el estado de las líneas de Nazca. Yo no quiero ir de aguafiestas ahora, ¿no?, y decir, va, bueno, no es divertido extraterrestres en Nazca. Tenéis que mirar que se están destruyendo. Hombre, no, pero es que tengo esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque dirijo este proyecto, porque llevo 3 años viendo cómo se están destruyendo y porque a nivel personal me está cansando que esté desapareciendo este patrimonio y nadie haga nada por solucionarlo. Carlos, antes has mencionado a María Reiche, que bueno, fue la investigadora alemana que consagró toda su vida a la investigación de las líneas de Nazca, que incluso vivió allí, no sé si estuvo aproximadamente unos 30 años, y me consta que está enterrada allí. Entonces, quería preguntarte, ¿qué opinas acerca de los estudios que hizo y de la teoría del calendario astronómico? Es que a María Reiche yo la tengo idolatrada, ¿me entiendes? Cuando tú estudias Nazca, es comprensible que acabes idolatrando a la persona que ha protegido literalmente las líneas. Para que sepa la gente, María Reiche fue una matemática alemana que llegó en el siglo pasado a las líneas de Nazca pasó 30 años allí intentando estudiarlas, analizarlas e incluso descubrir otras nuevas, etcétera. Y la pobre mujer, imaginaos una pobre mujer a pie intentando enfrentarse a un desierto de 2.500 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de una mujer contra un tremendo desierto de 50 kilómetros de ancho por 50 de largo. ¿Cómo esa mujer pudo hacer los planos? Bueno, pues primero, porque era excepcional. era una mujer impresionante, capaz de todo. Y esa señora hizo los planos más perfectos que había hasta la fecha que aparecimos nosotros. Es decir, estamos hablando de que esa señora no se pudieron hacer unos planos mejores que los de ella en unos, por lo menos, en unos 30 años, 40. Estamos hablando de que esta señora era una crack. Como profesional me arrodillo ante ella. Esta señora pasó toda su vida allí estudiando las líneas, barriendo con una escoba. Señores, que sepan, por favor, que esta señora se subió a un cachivache volador y voló por encima de las líneas de Nazca, colgando del cachivache, sacando imágenes ella para poder hacer ella sus planos y sus estudios. ¿Qué se puede decir ante una cosa igual? Pues mira, nada, que te sacas el sombrero, porque por encima la señora esta no ganaba dinero. O sea, las pasó canutas, por hablar muy coloquialmente. Por lo tanto, la idolatro. ¿Y qué me parece la teoría del calendario astral? Pues excepcional. Yo creo que, a ver, se ha visto que algunos cálculos de ella no son veraces. Pero yo creo que tendrían que volver a analizarlo todo, porque bueno, según por ejemplo la teoría de Robert Bobal, pues calcula que hace miles de años el cielo era diferente. Bueno, pues deberían hacerse lo mismo con los planos de María Reiche. Hace miles de años el cielo era diferente, las constelaciones estaban en otros puntos, con lo cual los cálculos que hayan hecho ahora de las líneas de Nazca en referencia al cielo que hay ahora, pues no deberían ser correctas. Por lo tanto, ella quizás tenga la razón. Habría que calcularlo. Esto todo se calcula con ordenadores. Es que la señora esta no tenía AutoCAD, que es el programa que utilizamos en ingeniería para hacer planos. No tenía ningún programa de diseño. Esta señora no tenía ordenador. Esta señora no tenía, por no tener ni zapatos para cambiarse. Es decir, que a veces llegando a extrema pobreza, esta mujer pudo hacer un estudio el más perfecto durante los primeros 50 años de conciencia de esta civilización en la línea de Nazca. Por lo tanto, esta señora no tiene un 10, esta señora tiene un 25, por lo menos, para mí. Para que nuestros oyentes se hagan una idea de la gravedad del asunto que estamos hablando, te voy a pedir una cifra a la desgracia. Es decir, ¿cuánto tiempo, por seguro que lo habéis dado muchas vueltas, crees que puede pasar en años para que desaparezcan por completo las líneas de Nazca? Uf, me estás pidiendo aquí. Uf, Nostradamus no soy de momento, pero bueno, te digo, según lo que estoy viendo y los problemas que hay, a no ser. Claro, todo esto contando con que no venga nadie con una subvención y a lo mejor solucione el problema, ¿no? En el caso de que no venga nadie a solucionar el problema, yo qué sé, yo te digo, unos 20 años, perfectamente no queda nada. Porque la población se está creciendo mucho, la población está creciendo mucho y con ello está la actividad de esa población creciendo. Por lo tanto, en estos últimos 10 años hemos visto que se ha borrado geometrías enteras, me refiero a al polígono, a la flechita, flechita de kilómetro y medio, no la llamo, pero flechita, su geoglifo y sus líneas, ¿no? Todo junto, pues esa geometría ha sido borrada y bueno, muchas de ellas, y cercanas a Nazca. Lo peor es que aún por encima están pegadas a Nazca. Carlos, al iniciar el programa comentábamos lo de la capa de aire caliente, ¿no?, que se cierne encima de lo que es la zona de las líneas, ¿no?, precisamente para preservarlas, que seguramente ya estaba estudiado, porque nadie va a hacer una obra tan colosal pensando que las inclemencias meteorológicas podrían borrarla, ¿vale? Entonces, yo tengo entendido que no se registraban lluvias y que hace de unos años para aquí, tal vez a consecuencia del cambio climatológico, hubieron bastantes lluvias torrenciales que amenazaban a las líneas. Sí, sí, claro. Es que está el fenómeno del Niño. Es decir, que tenemos problemas también naturales. Por lo tanto, esto es un peligro bastante grave. Pero Te comento, las líneas de Nazca han sobrevivido a muchos fenómenos del Niño. Han sobrevivido durante milenios. Y si no se han borrado hasta ahora, es por algo. Y yo creo que seguirían, si fuese por la naturaleza, yo creo que seguirían otros miles de años más. El problema es que esta civilización se lo está cargando todo, porque no tiene en cuenta civilizaciones que vinieron antes. Construimos encima de lo construido. Todas nuestras ciudades están encima, enterrando los restos de ciudades más antiguas, como pasa en Ciudad de México, por cierto. Pero en Perú eso también pasa. Por lo tanto, nosotros vamos a construir encima de las líneas de Nazca. Es que es una gran extensión que muchos políticos le han echado el ojo, que muchos personas de negocios le han echado el ojo esa extensión tremenda de terreno y que dicen, hombre, este tiene minerales, tiene de todo, vamos a explotarlo, aquí hay un bien para nosotros. Y claro, se están eludiendo el problema de la UNESCO. Tú ten en cuenta que la UNESCO le da al Ministerio de Cultura de Perú X dinero, creo, al año para proteger las líneas. Eso es lo que tengo entendido, ojo, a lo mejor me equivoco, pero el deber de todos, sobre todo del Ministerio de Cultura de Perú, es protegerlas. Si tienen estos problemas graves y que nadie sabe a quién echarle la culpa, bueno, pues que se lo echen. Yo creo que todo el mundo tiene la culpa. Yo creo que aquí, primero, el Ministerio debería protegerlas y luego la gente debería tener más conciencia de lo que valen, porque es que de verdad, yo no me canso de decirlo, aquí hay algo portentoso, esto es como las pirámides, señores, pero más grande todavía. Y es tan grande que no nos hemos dado cuenta de lo importante que era hasta ahora. Por lo tanto, si ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que era, hombre, esto supera a la Gran Pirámide incluso. Porque la Gran Pirámide conocemos su importancia desde hace mucho, desde que Petri llegó a la Gran Pirámide y vio la perfección de sus formas, ¿no? De sus volúmenes. Nosotros aquí, en este caso, hemos tardado mucho más en descubrir la perfección que había en Nazca. Pero, vamos, señores, al público y a todos, por favor, hagamos algo para protegerlas, presentemos algo en serio que se pueda presentar, dejémonos de darle me gustas a los extraterrestres, que no valen para nada. Oiga, que si vinieron extraterrestres y si no vinieron extraterrestres, eso da igual, porque se están borrando. No vamos a poder discutir más de ese tema, porque ya, ¿de qué vamos a discutir? ¿De unas líneas borradas? ¿Qué les vamos a decir a nuestros hijos en el mañana? Que mientras estaban borrando, nosotros estábamos ocupados dándole al me gusta a un extraterrestre. ¿Eso le vamos a decir? ¿Cómo nos van a mirar ellos luego? Es que, aun por encima, ¿no? Aparte de todos estos problemas que la civilización actual le está ocasionando a la civilización futura, ¿no? Económico, problemas medioambientales sobre todo, pero eso es un grave problema. Pero es que a nivel cultural también se lo estamos haciendo. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que cuidemos un poco de las civilizaciones futuras, no solo de la nuestra. Carlos, yo creo que no podemos añadir nada más a este mensaje final que nos has dejado. Y solo te quiero preguntar a título personal, ¿crees que esto que ha pasado a ser ahora, parece ser este proyecto, una utopía, volverá a ser un proyecto real y se llevará a cabo y podremos, de alguna manera, sea como sea, salvar las líneas? Bueno, hoy uno de mis colaboradores me decía, yo tengo la espina de que algo va a pasar, de que algo vamos a hacer o algo vamos a conseguir. Tú tranquilo que nos vamos a enterar de algo o algo va a suceder. Este señor le daba la espina. Bueno, pues yo os comento, puede ser. También os digo, me estoy esforzando muchísimo en hacer entender lo importante que son las líneas de Nazca, que hay que salvarlas, lo urgente que es. Yo creo que ya, os juro que me puedo morir tranquilo. Bueno, Carlos, pues esperemos que te mueras muy, muy, muy hacia adelante y podamos ver muchos años esas líneas de Nazca, que yo creo que también, yo tengo también esa esperanza, albergo que esa esperanza de que alguien, sea quien sea, y sea bajo una subvención o como sea, salve esas líneas y podamos ver el Dakar tranquilos en otro sitio y podamos ver una autopista pasar en otro sitio que todo es compatible y todo se puede estar, se puede convivir perfectamente con ese patrimonio que tenemos ahí todos y que yo creo que sí que salvaremos de alguna manera. Estupendo. Pues yo os quiero dar un saludo a todos y si comentáis algo vosotros, estupendo. Yo ya me despediré. Bueno, Carlos, nada más, que ha sido un auténtico placer. Bueno, si alguien quiere contactar contigo o conocer algo más del Proyecto Salvar Nazca, ¿dónde se tiene que dirigir? En Facebook, en el Proyecto Salvar Nazca, estamos ahí. En Google Plus, estamos ahí. Tenemos la página de Salvar Nazca también. Estamos en todas partes. La verdad es que poniendo Proyecto Salvar Nazca le salimos hasta en la sopa. Poniendo mapas de Nazca o planos, sobre todo planos de Nazca, también le vamos a salir. Y todo conduce a nosotros. Por lo tanto, ahí les esperamos porque, de verdad, a veces sacamos cosas que son muy curiosas. Desde luego que sí, nosotros lo recomendamos mucho. Carlos, un auténtico placer como siempre y te llamaremos en un futuro, espero que para hablar de otras cosas, porque eso significará que, sabe, que Nazca ya estará salvado. Un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Un abrazo a todos. Gracias, adiós. Luego. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de Carlos Hermida del proyecto Salvar Nazca, que nos ha dado este ultimátum por Nazca y bueno, pues sea como sea, creo que tenemos, creo no, hay que salvar esas líneas, hay que salvar ese legado para la humanidad, para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos y todo el mundo pueda verlas. Y como no creo que podamos añadir mucho más nosotros a todo lo que ya se ha comentado hasta ahora, vamos a escuchar dos relatos de nuestro querido Jordi, la voz de las tinieblas, que nos ha pasado. Uno ya lo hemos puesto en una ocasión, pero es un relato muy bueno y nos gusta mucho, así que lo vamos a volver a poner, como es La hija de Rea. Y otro relato bastante largo para lo que suele ser Jordi, para lo que suele ser la voz de las tinieblas, pero que creo que es impactante, que se llama El visitante nocturno. Así que os dejamos con estos relatos y volvemos después para hablar de el Magic y cómo ha ido esta feria esotérica, feria de que ha pasado este fin de semana en Barcelona. La voz de las tinieblas presenta El visitante nocturno, escrito por Némesis. La oscura mancha se escurrió bajo la puerta avanzando lentamente, como una impávida sombra que vaga libre, sin la esclavitud de su amo. El demonio del sueño rondaba en mi habitáculo, mas esta vez no me había dejado vencer. La noche se precipitaba encima nuestro, mientras de aquella mordaz sombra amorfa comenzaba a emerger una silueta. Un gato. Negro y grotesco como tal, morbosamente deforme. Pero era innegable que aquella sombra había transmutado su silueta para emular aquel repugnante gato. Sus ojos asimétricos me observaban fijamente. Parecían casi ojos humanos, o por lo menos irradiaban un atisbo de humanidad tras su horrenda deformidad. Negros y profundos como tal, parecían esconder tras de sí una sabiduría absoluta. Su tenebrosa anatomía era diminuta, en contraste con su presencia que no era menos que abrumadora. Absorto por la soberanía que inspiraba aquella malévola visita nocturna, me vi obligado a arrodillarme para reverenciar su absoluto poder. Aquel ente, no podría llamarlo de otra manera, se acercó hacia mí y comenzó a regurgitar hasta vaciar completamente su estómago. El fluido era mayormente rojo carmesí, tornábase morado y verduzco también, viscoso y fétido como cualquier fluido corporal descompuesto. Mi alegría se acrecentó cuando me permitió alimentarme del producto de sus fauces, repugnante y obsceno como tal. El dolor y la angustia menguaban a medida que mi estómago se retorcía al probar bocado tras 5 días de abstinencia obligada. Finalmente, Mi hambre se vio saciada. Alcé la mirada hacia mi benefactor. Aquel ser que aún me miraba fijamente abrió su boca y proclamó con determinación: «No te dejaré morir». Mis oídos ingenuos no daban fe a aquellas palabras. Ese ente, ese ser que aparenta encarnar la maldad pura, me concede el mayor de los regalos al librarme de mi muerte. Aturdido por aquella respuesta, pregunté: «¿Por qué? Dímelo tú, señor de las sombras. ¿Acaso te has apiadado de mi alma y deseas evitar mi andar en el valle de la muerte? Responde, que eso es lo que suplico». El silencio. La nada repicaba haciendo eco en mis oídos. Aquel extraño gato no apartaba su inquietante mirada de mí. El engendro intentaba escudriñar cada recoveco de mi alma ultrajada. «Señor, tú, mi oscuro visitante nocturno, ¿acaso eres un enviado del Averno que desea obtener mi alma? Responde, que eso es lo que suplico». Y el ser me repitió con soberbia aquella frase infame: «No te dejaré morir, no te dejaré morir». Mi corazón se aceleraba, el espacio en mi celda se contraía. Esa frase que al principio sonaba así alentadora se volcaba en el dictamen de la sentencia implacable. «Señor, eres tú quien ha escapado del reino de las criaturas de la noche, o has sido enviado por los dioses para ser el guardián de mi enajenado cuerpo. Aplaca mis dudas y muéstrame tu rostro para reverenciarte, si así lo deseas. Te lo agradeceré fervientemente. Yo te lo suplico». El engendro comenzó a desfigurarse. Abríase su boca mientras se comía a sí mismo hasta transformarse en una masa palpitante que pronto adoptaba una nueva forma, una figura sombría y grotesca como tal. Una forma incluso más repugnante que la anterior emergía del engendro. Su cuerpo era el de un cuervo, no, una urraca, pero su rostro era el de una mujer. El engendro se había convertido en una arpía. Mi mente, idiotizada por aquel acto, no podía hacer nada más que paralizar mi cuerpo dejándolo a merced de la bestia. Sus ojos malformados tornábanse más macabros que antes. En su mirada no había nada más que maldad y odio. «No te dejaré vivir. No te dejaré vivir», profirió el pajarraco. Esas palabras me afectaban aún más que las anteriores. Mi mente no alcanzaba a vislumbrar lo que la bestia quería de mí. De todas las formas que pudo haber tomado, adquirió la más inquietante, aterrador como tal. Su voz milenaria se alzó para exigirme sus demandas. «¡Bríndame mi tributo! ¡Bríndame mi tributo!». Sublevado por aquel ser, no tenía más opción que obedecer. Llevé mi mano a un costado y, luego de desgarrar y levantar mi piel, tomé una de mis costillas derechas para ofrecérselas a mi inusual invitado. Gustoso aceptó mi ofrenda. «Arpía, seas mensajero del malo de la noche. ¿Qué deseas? ¿Por qué me has visitado hoy? Dime la verdad. ¿Me liberarás o me esclavizarás aún más? Respóndeme, que yo te lo suplico». Y la arpía guardó silencio. «Arpía, seas ángel o demonio, te ruego que tranquilices mi alma perturbada, aclarando mis dudas. Dímelo, ¿quién eres y qué deseas? Responde, te lo suplico». La arpía comenzó a engullirse a sí misma, formando nuevamente aquella masa palpitante. Mi ser clamaba por esclarecer mis dudas. Mi mente comenzó a rozar la locura a medida que aquella masa tornábase a su nueva forma. Era yo. El engendro mutaba nuevamente para transformarse en mí. No dejaba de ser deforme y grotesco como tal. Era claramente una versión corrompida de mí mismo. «Jamás te abandonaré», afirmó la bestia con absoluta seguridad. Me estremecí totalmente al escuchar aquella aberración.

después de ese momento de oscuridad que hemos tenido con nuestro compañero Jordi, la voz de las tinieblas que nos ha llevado a las profundidades, vamos a poner un poquito de música que nos ilumine este camino y vamos a hablar unos minutitos de un evento que ha tenido lugar este fin de semana, que es conocido como el Magic Internacional. Ya son muchos años que se lleva realizando, entre otras cosas el director es el conocido Sebastián Darbó, y nuestros compañeros Marta, Cristóbal, Mario, habéis estado allí, así que bueno, vamos a empezar por Marta, si os parece. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que viste y vivisteis dentro de esta Feria Internacional de Esoterismo, se podría decir? Sí, podríamos empezar diciendo que se ha celebrado la 30ª edición del Magic Internacional. Es la feria más antigua que todavía perdura en aquí ya desde, bueno, hace 30 años. La cosa, la verdad es que vi muchísimo ambiente este año, mucho más que en años anteriores, y yo creo que la clave ha sido este año tener en la última jornada del Magic, de los tres días que dura, el contar con un elenco como ha sido tener a Luis Mariano Fernández Pimentel el viernes, pero también el domingo a las 4 de la tarde con una ponencia muy interesante sobre las caras de Belmez y ese libro que escribió junto a Iker Jiménez de Tumba sin nombre. La verdad es que estaba la sala, creo que llena a rebosar, y luego pues acabar con Paloma Navarrete y con Sol Blanco Soler, pues evidentemente fue un éxito sin precedentes, pero yo creo que Sebastián aquí ha sido inteligente, porque yo, sabéis que soy sincera, yo no suelo callarme las cosas. Otros años, la última jornada no han tenido unos invitados, no hay nadie en concreto, a últimas horas de la jornada del domingo, y eso se ha notado, con lo cual este año creo que ha tenido, bueno, a pesar de la lluvia, porque hemos tenido un fin de semana pasado por agua, no, pero no gotitas, no, sin parar todo el fin de semana, y realmente pues yo me quedo con Luis Mariano Fernández Pimentel, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete. Ha sido para mí lo más destacado. Evidentemente, luego están los stands de terapias alternativas, es decir, hay un gran y amplio abanico para la gente que le guste más las inquietudes que puedan ofrecernos esos invitados con sus ponencias, y a otras personas pues le pueden llenar más otros aspectos más esotéricos, que en mi caso no es así. Bueno, Mario, te voy a preguntar a ti que nos expliques un poco, aparte de tu impresión, ¿qué es el Magic Internacional? Porque habrá personas que no han estado nunca, y qué es lo que se encuentra cuando uno entra en esas puertas de ese edificio donde se hace el Magic. Bueno, el Magic es una feria alternativa, esotérica, en la que, bueno, cuando entras allí están repartidos stands de todo, pues que hacen sanación, reiki, Falun Gong, terapias diversas, tarot, o sea, mancias, de todo. Incluso se venden productos naturales y demás. Se hace un poquito de todo, o sea, todo lo que sería dentro del mundo esotérico y de la sanación, ¿no? Pero aparte, esto va condicionado también con una serie de talleres también que se hacen para la gente que quiera participar. Y además, las ponencias, lo que son las conferencias, que este año coincido en que han estado muy acertadas, y creo que es una de las claves principales de estas ferias, porque normalmente las tiendas, que más o menos cada año pues es más de lo mismo, suelen ser siempre la misma gente que están, pero yo creo que la clave esencial está en esas conferencias, ¿no? En traer un elenco de gente que atractiva, ¿no? Y este año verdaderamente ha sido un acierto. No voy a citar, porque ya los ha citado Marta, toda la gente que ha estado, pero la verdad, sinceramente, yo por motivos personales no he podido estar todo el tiempo que hubiera querido, porque iba acompañado de mi peque, pero ciertamente ha estado muy acertado, y he notado eso, muchísima más gente que otros años, pese a la lluvia, porque este año ha sido bestial la lluvia, incluso sobre todo el domingo fue un viento huracanado, o sea, algo brutal a la hora de salir, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha notado muchísimo más ambiente, muchísima más gente, muchísima más participación, lo que eran las salas de conferencias, o sea, llenísimas. Vamos, yo creo que este año ha sido uno de los mejores años de Magic. Y aquí vamos a hablar con Cristóbal, que precisamente se estrenó yendo por primera vez a estas jornadas. ¿Qué te pareció? ¿Qué te encontraste allí, Cristóbal? Bueno, Pablo, pues... Recordemos que es una mente muy medio ortodoxa. Ya no es tan ortodoxa como antes entrando allí. Mira, sí, es la primera vez que iba al Magic Internacional. He tenido la gran suerte de poder participar pues, en este evento. Y la verdad es que tengo que decir varias cosas. La primera, claro, tú entras allí y ves una mezcla allí de gentes, de stands. Perdonad, pero a mí mezclar Reiki, por ejemplo, con otro tipo de ritual, iluminación, no lo sé, con todos los respetos y cada uno que haga lo que quiera, me parece peligroso. ¿Por qué? Porque si estamos intentando avanzar en cosas que son, digamos, más serias, que nadie se me enfade, como el Reiki, por ejemplo, tú no puedes mezclar con otro tipo de cosas de eso, porque es peligroso para la sociedad. La gente que está ahí metida, que va y que entiende todo eso, le da igual, todo lo acepta perfectamente. Pero a nivel académico, a nivel de sanidad, esa mezcla es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Tengo que decir otra cosa. Queríamos hacer una cosa también para el programa. Pues que algún vidente o tarotista pues echara las cartas, nosotros grabarlo, y que dijera un poquito cómo iba a ir el programa, ¿no? O sea, entonces, sí. Yo quería hacer pues esa pequeña pues broma o lo que sea aquí para que lo escucharan y saber lo que me dijeron los tarotistas, los videntes. Vale, lo que tú quieras, pero no puedes grabarlo, y 20 euros. Claro, o sea, tú en teoría pagas una entrada y nada más allí, por una pregunta, 20 euros. ¿A qué estamos jugando? A un negocio claro, puro y duro. Claro está. Luego están las cosas de las conferencias. Había conferencias muy interesantes y en eso me voy a centrar. La verdad es que fue muy interesante ver tanto a Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete y al señor Pimentel, ¿no? La verdad es que con el señor Pimentel también pues es una persona muy, muy cercana que... Yo sobre las caras de Bedmed no soy como ni como Marta ni como vosotros, que está tan integrado en ese aspecto sobre las caras de Bedmed, ese aspecto. Y la verdad es que me impactó varias imágenes, varias cosas que puso como novedad, en la cual pues se escuchaban a ellos investigando y que se movían sillas, se movían varias cosas. O sea, fue un testimonio, la verdad, bastante impactante. Luego de Sol, ¿qué decir? Mira, a mí Sol, igual que a Marta, a mí también me tiene ganado Sol. Y que cada uno piense lo que quiera, me tiene ganado Sol. Paloma, pues la verdad que en su línea, la verdad, muy, muy cortés, explicándonos cosas de ese más allá que ya ve, esa evidencia, pero de una forma normal. Y también me sorprendió mucho el público las preguntas que hacía. La verdad es que pasamos un buen rato con las preguntas que hacía varias gente del público, porque eran preguntas que incluso los contertulios, tanto Sol como Paloma, claro, alguno ahí necesitaba más que evidencia, más que a Sol, necesitaba quizás un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que la experiencia del Magic ha sido... Me voy a quedar con lo bueno, ha sido positiva. Y simplemente pues... Espero participar otro año y la verdad es que me gustaría, pues, bueno, que no estuviera tan enfocado, pues, a quizás a lo que está, ¿no? Que esté más enfocado a temas, pues, así de historia, misterio. Pero, en fin, esa ha sido mi experiencia. Bueno, pues hemos dado unas pequeñas pinceladas sobre lo que ha sido este evento del Magic Internacional, que, bueno, cada año realizan. Es decir, si buscáis información en internet, Magic Internacional, podéis ver que lo hacen y que es un evento interesante, pues, y que siempre genera este tipo de debate. Además, es que siempre lo genera cada año sobre si deben, no deben de estar las mancias y de... A mí me parece perfecto, creo que se genere debate es bueno, incluso para ellos, pues porque precisamente hace que yo creo que vaya más gente allí. Pero nos vamos a ir, vamos a despedir primero a Mario, que se tiene que ir corriendo, que va a perder el autobús. O no, quién sabe. Ahora no te despido. Venga, va. Mario Ortega, muy buenas noches. Muy buenas noches. No, simplemente quería decir que antes he comentado lo que era una de las mejores jornadas de Magic, ¿no? Me refiero tal vez a los últimos años, porque seguro que si me escucha Miguel Aracil me dirá que como los primeros años no había nada, por eso. Que quede matizado ahí. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, despedimos primero a Cristóbal Martínez, que Marta nos quiere comentar unas cosillas antes de terminar. Cristóbal, como siempre, un placer que hayas estado aquí. El placer es mío, la verdad es que una noche más pues especial, ¿no? Dándonos vueltas por Nazca, luego en el Magic Internacional, que está bien, ¿no? Estos hablar con libertad, ¿no? Cada uno lo que piense, lo que crea, y ya está. Y bueno, una semana más, después de esa gran alegría, ¿no?, que nos dio Marta con el caso de Xifré, y la semana que viene más. Bueno, pues Marta, muchas gracias como siempre, lo que quieras decir para terminar el tema, y ahora comentas eso que tienes ahí apuntado. Bueno, pues yo, como he dicho al principio del programa, sería una lástima que se perdieran las líneas de Nazca, que es un gran tesoro que pertenece a este planeta, a todo el ser humano, y ojalá se pudieran salvar y hubiera una solución a ello. Ha sido un placer contar con Carlos Hermida, porque es un luchador que no obtiene nada a cambio más que el querer hacer algo positivo y bueno por un patrimonio que merece ser salvado. Así que un gran placer. Y bueno, pues el Magic, lo mejor es la compañía de haber estado varios del equipo de Los Misterios Nos Miran en representación de todos los compañeros y el programa, y de haber estado compartiendo también esos ratos con Paloma, con Sol, con Luis. Así que somos afortunados. Y quiero acabar, no me quiero enrollar mucho, y este fin de semana, que no se lo pierdan, quien pueda, que vamos a estar en Pinseque, porque Carlos Oller y el grupo SIPE han organizado el ciclo de conferencias de investigación parapsicológica y exobiológica en Pinseque, Zaragoza, el día 6 y 7 de diciembre del 2014. Y el lugar es la Casa de Cultura de Pinseque, y la entrada es gratuita, pero solidaria, un kilo de comida no perecedera. Y allí podemos encontrar a ponentes como de la altura de Jesús Ortega, Juanjo Sánchez Oro, Miguel Pedrero, Francisco Contreras, Marcelino Requejo, Francisco Recio, David Parcerisa y, como no, nuestro gran compañero y amigo Luis Silva, que estará dando también una conferencia. Allí también estarán nuestros amigos de Divulgadores del Misterio, y también se hará en directo la emisión del programa de nuestro amigo David Cuevas, Dimensión Límite. Así que si podéis, acercaros todos a Zaragoza, porque allí vamos a estar acompañando a Luis Silva y a todos los ponentes y a Carlos Oller. Pues que no os quepa ningún tipo de duda, el próximo fin de semana coger una chaqueta, que hace mucho frío en Pinseque, que en esta época ya hace mucho frío por allí, y a disfrutar de este elenco de personajes que son tan carismáticos y que nos gustan tanto, la verdad, y sobre todo también de nuestro compañero Luis Silva, que estará por allí para que, bueno, pues os impregne de esa alegría, y amigos como David Cuevas, Juanjo Sánchez Oro y tantos otros que has comentado, y sobre todo su organizador, nuestro mitocayo Carlos Oller, que le mandamos un saludo enorme, y que ojalá pues funcionen también estas jornadas como ha funcionado el Magic, que estoy seguro de que sí, y que paséis una jornada fantástica. Nosotros nos vemos en 7 días, mandamos un saludo a Ana, que ha estado al mando del sonido como siempre, y que sin ella esto no sería posible. Nos escuchamos dentro de 7 días. Muchas gracias, hasta la semana que viene.